Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, dichosos los que viven confiando en Dios por sobre todo. Estamos en este sexto domingo del tiempo ordinario y la enseñanza es importante porque Dios es al final en quien sí podemos confiar. La esperanza que no defrauda, dice la Iglesia en este año. Y naturalmente esto sucede en un siglo donde el hombre cree que lo puede todo, hay un gran desarrollo de la ciencia, un gran desarrollo del poder económico. Unos sí, otros están muy rezagados, pero hay quien piensa que lo puede todo. Por eso comenzamos hoy con una palabra bastante fuerte del profeta, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice uno, entonces no se puede confiar en las personas. Pero claro que sí, hay que confiar, pero poniendo en primer lugar la confianza en Dios. Cuando el mundo falla, porque fallamos todos, fallas tú que das tu palabra, no la cumples, fallo yo, entonces el mundo cae en desilusión, en desesperación. Lo que dice el profeta es dichoso el que primero confía en Dios y pobre de aquel que no confía, es uno es como un árbol plantado junto al agua, siempre está verde, el otro no. Y naturalmente el Salmo primero, con el cual se abre todo ese libro del Salterio, repite la misma enseñanza. En el Señor podemos confiar y dichoso el que pone en Él su confianza. Porque definitivamente el mundo defrauda, el mundo engaña, el mundo nos dice que poder, tener y placer es lo que hemos de buscar. Pero a veces buscando el tener no tenemos, el poder no podemos y el placer siempre es un placer engañoso. Qué importante por eso lo que dice San Pablo, ¿no? Porque él habla de la resurrección y dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esta palabra podía darse a los que están en misa el domingo, ¿no? ¿Por qué vamos el domingo a la misa? No es el sábado, como dicen algunos, es el domingo, porque el domingo nuestra esperanza se dio. Un canto tan hermoso que dice a María Magdalena, que viste en el camino, vi la tumba vacía, resucitó Cristo mi esperanza. Recordemos que la esperanza nuestra no es para objetivos humanos de superación, de hacer las cosas bien, es un objetivo que va más allá. Y qué importante por eso hoy, en el Evangelio, las famosas bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza naturalmente quiere decir dicha. No vamos a hablar de las bienaventuranzas, las ocho bienaventuranzas o nueve, como dicen algunos, sino la primera es fundamental. Porque dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el pobre de espíritu es aquel que no es un inútil, que puede confiar en sí mismo, que tiene un camino, un trabajo, pero que dice primero Dios. Ese es el pobre de espíritu, el que pone en Dios en primer lugar su esperanza. Ya veremos que las demás bienaventuranzas son como una consecuencia de esto, ¿no? Son una manera diferente de ver el mundo que todo lo mide, el mundo que todo lo calcula, el mundo que al final se desespera porque no alcanza los objetivos que se había propuesto. Pidamos al Señor para que nosotros seamos entonces, pues, misioneros de la esperanza, invitando a todos a ser pobres de espíritu, como lo fueron los santos. Confiaron primero en Dios, pusieron en Él esa esperanza, ese proyecto de su vida y alcanzaron la dicha eterna. Que podamos hacerlo porque en el mundo abunda mucha riqueza de espíritu en el sentido de soberbia y por eso frustración. Hoy decimos, Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros porque fuiste la pobre de espíritu que dijo, hágase en mí según tu palabra.